Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy, licencias Creative Commons. Hola y sed bienvenidos de nuevo a la Sunecracia. En el podcast de hoy voy a hablar un poquito por encima sobre las licencias Creative Commons y por qué siempre hablamos de ellas en los podcasts. Bien, veamos. ¿Por qué le ponemos licencias Creative Commons a los podcasts? Bueno, pues las licencias Creative Commons vienen siendo así algo como... Yo doy permiso de que uses mi obra sin fines comerciales. Ya puedes coger un extracto, puedes ponerla en tu programa, siempre que tú no vayas a ganar dinero. Esto hay que especificarlo un poco en los iconos, ¿no? En las normas. Existen muchos tipos de licencias. Pero bueno, la más básica de Creative Commons pues sería algo así. La licencia Creative Commons es como si estuviera en mitad de camino del copyright, lo cual significa que es propiedad tuya y que nadie puede hacer nada con eso sin que tú des permiso y bueno, y cosas ya legales que no entiendo muy bien, pero sobre todo han de pedir permiso y que te lo concedan tú o lo que sea, o la empresa que se encargue de ese copyright. Puede ser un producto tuyo, un libro por ejemplo, pero que la editorial no te lo permita por mucho que tú quieras, porque tiene el copyright de la empresa, de la editorial. Pues como iba diciendo, Creative Commons sería la mitad entre eso y el copyleft. El copyleft es todo lo contrario al copyright. Queda así un poco chusco la palabra, pero bueno. El copyleft pues vendría a ser todo lo contrario al copyright, pero demasiado anárquico, ¿no? Es como un ideal, digamos que es como abrir las puertas a la piratería. Hay mucha información por internet sobre el copyleft. Voy a leeros un poco alguna. Dice, las diferencias entre copyleft y Creative Commons son delicadas. El copyleft es más un movimiento que una forma de pensar. El copyleft busca liberar la cultura derribando los derechos de autor, pero esto, que suena tan agresivo, en realidad no lo es tanto. Y desde luego no es un movimiento que busque sin dejar a los creadores sin pan. La verdad es que meterse en temas, temas jurídicos que no llego a comprender. Pero por lo que parece ser, el copyleft liberaría tu rúbrica, ¿no? Como que has hecho tú eso. Copyleft vendría a ser como liberar la cultura. Como decir, esto es de todos, sin mostrar quién fue el autor original. Con eso el Creative Commons no sucede. Con el Creative Commons estamos dando un permiso, pero nunca renunciando a que el producto es nuestro. Incluso hay ciertos tipos de... Podemos especificar qué licencia de Creative Commons queremos, ¿no? Tenemos atribución, que permite copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo, pero siempre nombrando el autor de dicho producto. Lo bueno del Creative Commons es que es aplicable a todo, a texto, audio, imagen, foto, logo. No como software libre, por ejemplo, que es solamente para cosas informáticas. La licencia no comercial es la que permite a todos copiar, distribuir y mostrar, pero solamente si no vas a ganar dinero. La licencia no derivación del trabajo nos permite copiar, distribuir, mostrar, ejecutar solo las copias literales del trabajo patentado, no estando autorizado a ningún tercero realizar trabajos derivados del mismo. Tenemos otro icono que es como hacia al revés, que es igualmente compartido. Esta licencia permite a otros trabajos realizar derivados, pero únicamente con una licencia idéntica, sin modificar licencias. Esto puede parecer un poco ida de olla si estás pretendiendo hacer un podcast. Yo solamente quiero informar un poquito y tampoco es que sea yo aquí un experto. No quiero enfocar esto a cómo tenemos que coger nosotros nuestra, la licencia de nuestro podcast. Yo imagino que simplemente poniendo las 12 Creative Commons, la licencia Creative Commons, que es la que se pone mucha gente, pues ya estamos diciendo más o menos lo que, la idea esta de este es mi producto, es mío, pero te dejo hacer lo que quieras con él siempre que no ganes dinero, y nombres al autor y al podcast. El por qué es importante el Creative Commons, por si algún día las GAE o quien sea nos viene a buscar las cosquillas. Y ya no es, ya no me refiero, con esto no quiero decir que tengamos que poner un copyright Creative Commons a nuestra voz, sino para el empleo de las músicas y sonidos de nuestro podcast. No podemos coger cualquier música que suene en la radio, no podemos coger cualquier cosa que suene en cualquier lugar. Por los dichosos derechos. Entonces existen ciertas páginas de donde sacar sonidos y música, que las cuales voy a facilitar un poquito. En jamendo.com es una página muy buena que alberga muchos grupos. Casi todos tienen licencia Creative Commons no comercial. Y bueno, más o menos te miras, os miras un poco las licencias que tienen cada uno. Pero yo creo que van todos por el mismo estilo. Entonces ahí puedes cogerla, puedes coger un cachito, ponerla de intro, coger el final, cantar sobre encima de ella. Puedes hacer lo que quieras, siempre que digas de quién es el grupo. También existen, existen canciones y melodías en incompetech.com. Hay una pestaña que dice... Un momento, vamos a buscarla. Dice Royalty Free Music. Lo digo porque parece... Hay mucho texto, que mucho es publicidad. Hay que fijarse encima de Music Fuck. Y ahí ya podemos encontrar contos y conos grandes, género, feel y... Keyboard Search. Bueno, y allí tenéis muchísimas músicas que están muy bien. Para sonidos podéis buscar en freesound.org. Ahí hay de todo, en inglés, eso sí. Podéis poner sonidos de camiones, podéis poner sonidos de pajaritos, sonidos de fiestas, lo que queráis. Y también otra página, Mediateca, si no me equivoco. Mediateca, se llama mediateca.madrid.org. Pestaña audio. Y aquí tenemos sonidos con Creative Commons ofrecidos por la Comunidad de Madrid. mediateca.educa.madrid.org. Como no estoy seguro de si ha quedado claro mi explicación de los... mi cutre, salchichera, explicación de los... de los Creative Commons, os voy a dejar con un señor que os va a explicar mejor de qué va todo esto. Podéis ver el vídeo íntegro del audio que voy a poner a continuación en el blog, y está sacado de creativecommons.org/videos/get-creative. Espero que os sirva de utilidad, pese a que yo no me explico demasiado bien, pero ahora vais a enterar con el vídeo este que voy a poner ahora. Así que nos vemos en la siguiente Sunecracia. Arriba la Sunecracia. Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonald, del veterano grupo Red Cross. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells. McDonald puso estas canciones con copyright en internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos. Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. ¿Pero no podría ser aún más fácil?

dejar las cosas más claras, ya que me parece un vídeo bastante interesante. Ya para despedirme vamos a hacer un poco caso a las licencias y os voy a decir los títulos de las canciones que he usado. El de la intro es March of Strangers de Steck FDD, y también he utilizado la canción Air Guantánamo de Atomic Horsebook. Podéis seguirme en Twitter en @sune con dos n's. Entrar en el blog en lasunecracia.blogspot.com, dejarme reseñas en iTunes y también podéis seguirme por la calle.